Hola, buenas a todos. Estamos aquí en un número más del noveno podcast, este podcast que dedicamos al noveno arte, el mundo del cómic. Y yo soy Dani, estoy aquí en el estudio de grabación, bueno, estoy en el salón de mi casa con Albertini. Buenas. Buenas, acabas de destrozar la máscara porque yo iba a decir que estamos en la mansión Xavier, así que... Vamos a hacerlo eso, ¿no? Bienvenidos a la mansión Xavier, Grey Milky Line, número 616. Nada, déjate, si esto tiene mucha magia. Es mucho más complicado que se pueda hacer un podcast desde un tugurio como este que desde la mansión de los X-Men, o sea que... Bueno, y aparte... Tiene que haber alguien más que ponga una nota de cordura en todo esto. En el anterior número no pudimos disfrutar de su presencia y hoy tenemos con nosotros a Anaís. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantados de tenerte con nosotros. Pues nada, aquí andamos los dos, eso es. Vamos a empezar ya directamente con el bloque de noticias. Y para empezar, ya que estoy yo hablando, así no me callo, voy a empezar diciendo que ya está anunciado Kick-Ass 2, que se va a llamar Balls to the Wall, o vamos así como las pelotas contra la pared, o llámalo X, contra el muro. ¡Asca! Tenemos aquí efectos de sonido. Efectos de sonido. Andy... que a principios de agosto va a salir el cómic, la secuela del cómic Kick-Ass, que ya hemos podido leer, y como todos sabéis, pues se ha habido una adaptación cinematográfica que espero personalmente ir a ver dentro de poco, y obviamente están pensando en también adaptar esto al cine y hacer una secuela, ya que ha hecho pues carros de dinero, pues porque no vas a aprovecharte, ¿no? Te paso el micrófono, compañero. Hola, pues ya que estamos hablando de segundas partes, barra secuelas, barra precuelas, todo lo que sea, desde Dark Horse, Frank Miller, digamos que confirmó Jerjes, la precuela de 300. Esto, bueno, pues así haciendo conjeturas, pues tendría lugar en algún momento antes de la batalla de las Termópilas, por eso de ser precuela. Probablemente... aquí dato histórico, a lo tonto, sería la batalla de Maratón, que fue la más importante antes de las Termópilas, que fue la paliza, tal, llegaron los ricos, ganaron, y unos asfixió recorriendo 40 kilómetros, y dijo, oh, hagamos de esto una prueba olímpica. O sea que va a ser un cómic de uno que va corriendo y se muere al final. No, va a ser de un metrosexual de 2 metros, negraco, barra persa, que es como MA, pero multiplicado por 20. Siento un poco de envidia en ese comentario, no sé. Yo, ¿por qué lo dices? ¿Por lo de las cadenas? ¿Por lo de negraco? ¿Por lo de 2 metros? No, no sé. Por lo de metrosexual. Ficción femenina, ¿no? Yo no tengo envidia. está haciendo comentarios totalmente obscenos sobre la litografía de Frank Miller y le está señalando sus partes bajas. Esto es muy sucio. Pero bueno, sobre el cómic en sí habrá que ver qué es lo que hace, que ya sabemos que Frank Miller últimamente está, pues, por decirlo de alguna forma... En horas bajas, no es el que era. De hecho, murió hace ya bastante tiempo. Ahora le ha sustituido su Skrull o su hermano gemelo malvado, pero no. O sea que yo que soy de Burgos diría que esto es que Frank Miller es como el Cid, ¿no? Que después de muerto siguió luchando. O sea, yo creo que a Frank Miller le tienen atado a la silla, a la mesa de dibujo con un palo en la espalda y dicen, mira, se está ahí dibujando alguna cosa y tal. Así que ahí anda. Bueno, más noticias. Se ha anunciado también el nuevo cómic que van a hacer Mac Millar y, en este caso, el dibujante Lenny Francis Yu, que yo creo que, lo digo todas las veces, es filipino o de por ahí, sí, filipino. Sí, vale, estaba pensando, yo digo, este es de por ahí. Pues sí, vamos, no se sabe mucho del cómic, solamente han salido unos teaser póster en los que vemos... imágenes reales, viene a salvarnos a todos, mirad al cielo, y cosas de guerras, de catástrofes y demás. Y el cómic se llama Superior, personalmente, por la pinta que tiene, aunque no sabemos absolutamente nada, tiene una especie de pinta de que después de Némesis, que es un poco la subversión, entre comillas, de Batman, o vamos, del Joker, según como lo quieras ver, va a empezar a hacer una especie de versión de Superman o algo parecido. Sí, yo creo que sí. Además, a Miller le va a hacer visiones alternativas de Superman con Superman rojo, pues ya tuvo bastante. Era con superior, pues todavía más. Y bueno, vamos a pasar un poco a la sección de cine y televisión, donde en la primera noticia que tenemos hoy es que ha salido, ya se han publicado las primeras imágenes, arte conceptual que se dice, del uniforme del Capitán América y el de Thor. Al de Thor ya lo habíamos visto, a Chris Hemsworth enfundado en ese traje. Mira, dice, ¿cómo se ríe de nosotros? Y bueno, deciros que el traje ya os pondremos en el blog el post que tiene, que sacó las imágenes, que el uniforme es un poco entre uniforme de soldado y la versión Ultimate. La gente se queja principalmente porque, vale, es bastante logrado el traje del Capitán América, pero le faltan las alitas. ¿Algo que decir a eso, Anaís? Devuelvan las alitas. Lucho por las alitas, protesto por ellas, por favor. ¿Cómo es posible que le hayan quitado las alitas? Ni hablar. No, a ver, ya en serio, realmente es que sin alitas no es lo mismo, no es igual. No, las alitas les da esta cosa. Tiene un encanto, no sé. Se echan falta. Se echan falta. Y aparte tengo la imagen enfrente en este momento y sí, se echan falta, no es lo mismo sin alitas. Hombre, yo creo que lo han hecho para que no quede un poco feo. Porque así con alitas así lo mismo les quedaba mal. No, un momento. O sea, las alitas estaban incorporadas, no quedan mal. Están de serie, vienen incorporadas. O sea, no es un accesorio, no es un reloj, no es un collar para combinar con los pendientes. Que le han quitado las alitas estas para que quede un poco menos ridículo una vez traspasado a imagen real. No digo, no quiero meterme con las alitas ni nada, pero en la realidad como que con las alitas esas queda un poquito más chungueiro. Vamos, de hecho, según veo yo aquí el traje, no es ni una máscara, es una especie de casco, ¿no? Sí. O sea, un poco, entre comillas, realista, que eso parece que es lo que les gusta. ¿Pero de cuándo acá los superhéroes tienen que ser realistas? Bueno, o sea, ¿por qué, no? A ver. No, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, es que pero lo que pasa es que eso es un debate para hablar en profundidad, porque en los últimos años lo de que los cómics sean realistas, los superhéroes sean realistas, los superhéroes en un mundo real, es lo que más ha presidido así las historias, ¿no? Pues ahora últimamente en Marvel, pues estas cosas de la acta patriótica, entre comillas, de los superhéroes, yo qué sé. En plan todos diciendo, es que desde Watchmen que era realista, bueno. No sé. Igual es que les parecía que era más comercial sin alitas. ¿Qué quieres decir? Yo creo que van por ahí los tiros. Sin embargo, creo que habrá ruido por esto. No como cuando le cambiaron el lanzatelarañas orgánico por... Vamos, le pusieron el orgánico, así porque sí. Eso sí que tuvo ahí su repercusión. Sí, tanto en el universo Ultimate como en la... copiando la película y después ya en el universo clásico. Se llamaba The Other, la saga de Peter David y Straczynski. Bueno, y un personaje por ahí que no me acuerdo ni cómo se llama, pero era muy malo. Porque había otro guionista. No me acuerdo cuál era. A lo mejor es mejor que quede en el olvido. A lo mejor sí. Bueno, en otro orden de cosas, y siguiendo así con audiovisuales y demás, tenemos que han salido las primeras imágenes, incluso un vídeo de un pequeño comentario, de la adaptación televisiva que va a hacer la AMC de The Walking Dead, o Los Muertos Vivientes. Un cómic del que vamos a hablar después. Se me ha comentado que ha habido otro podcast que ha hablado de eso últimamente, pero que conste que yo no lo había escuchado. Y me duele, porque si lo hubiera escuchado, pues me estaría metiéndome con ellos continuamente, para incitar un poquito de polémica con ellos. Sí, ya han hecho un poco de putita. En plan, hay otros podcasts por ahí de cómics, bla, bla, bla, pululando. ¿Han dicho eso? Sí, han dicho. Pues no les he escuchado nunca, pero son muy malos. Directamente. Bueno, yo les reto desde aquí a una pelea en el barro. Ninja, a una pelea en el barro ninja. Todo es mejor con ninjas. Obviamente. Vale, pues pelea ninja en el barro, pero va por nuestra parte vas tú, Anaís, ¿no? Sí. No, un momento, que para eso soy la chica del grupo, ni hablar. Yo les hago de barra y los animo desde el borde con mis pompones. Bueno, es que no sé yo si va a haber tanto interés por vernos a nosotros metidos en el barro. No, desde luego que no. Yo creo que si los animamos correctamente, le hacemos el marketing correspondiente, esto puede traer a mucho público. Pero a mucho, ¿eh? Con una buena campaña de marketing... O quitarnos todo el que tenemos. Sí. Con una buena campaña de marketing... Se puede lograr de todo. Hombre, sí, la verdad es que últimamente se vende cualquier cosa, o sea que tampoco sería tan raro. Bueno, que se me está yendo la pinza, que yo iba a hablar de las imágenes que han salido imágenes de zombies, vamos, no de zombies, de personas maquilladas como zombies. Y, hombre, la verdad es que están bastante bien. ¿Las has visto tú, las imágenes? Sí, las estaba abriendo justamente para refrescarlas, porque las vi la semana pasada. ¿Y que tienen buena pinta o qué? A ver, a mí, claro, los zombies me molan un montón. Y estas en particular están súper bien hechas. Debo admitir que hay alguna que me recuerda a la actriz australiana esta de Moulin Rouge, que ahora no voy a recordarme el nombre. Nicole Kidman. Gracias. Por favor. No, lo digo por la estática de la foto. Me recordó alguna actuación de ella. Pero... fuera de eso, me ha molado un montón. Bueno, en total, que han salido las imágenes y tienen bastante buena pinta. Además, bueno, el proyecto lo lleva Frank Darabont, el director de cine, por ejemplo, de Cadena Perpetua, La Milla Verde, de Majesty... De Cadena Perpetua, muy buena. De La Milla Verde... Una vez apuntado eso... Bueno, no sé si tanto como... Pero... A mí me ha aburrido esa película. Hay que decirlo bien. La Milla Verde es un poco aburrida. Ey. Venga, dilo. No. ¿A ti sí que te gusta? A mí sí me gustó, la verdad. Me gustó mucho. Pues a mí... A ambos les aburrió. A mí me gustó un poco menos que Cadena Perpetua, pero... Bueno, no está... No sé. Luego la otra de Majesty, esta en la que salía Jim Carrey, pues era un poco extraña. No sé si la habéis visto esa. No, yo esa no. Es que yo de Jim Carrey me agobio muy rápido. Pues esa, bueno, era un poco extraña, pero estaba bien. Total, que por lo que a mí respecta es un sello de calidad y yo creo que podemos estar... Bueno, por ahora se puede estar contentos y aparte la cadena que lo va a llevar a Antena pues ha hecho por ahora buenos trabajos y demás. Ejemplo... Breaking Bad, que es una gran serie recomendada, ya que estamos, y nada más, pues que la serie va a aparecer en octubre, así que a esperar el veranito y a ver qué nos traen. Ahora, Anaís, te toca a ti. Pues bueno, yo traigo aquí una nota curiosa, y es en plan de, bueno, no puedo creer que lo hayan escrito, y es un cómic auspiciado por el Opus Dei. La empresa barcelonesa Paso Alto hace un par de años ha sacado un cómic basado en la vida de José María, San José María, creador del Opus Dei, que tiene como fundamentos enseñarle a los niños algunos valores como el trato a los demás, los ángeles custodios, me imagino que debe ser un rollo manual como comunicarte y qué hacer con ellos, la Virgen y la Eucaristía, el sacrificio, esperemos que sea parte, que ese no tenga manual práctico tampoco. Y bueno, me imagino que estará también la tolerancia y este tipo de cosas que terminan siendo tan importantes. No es el primer cómic religioso, sin embargo, este, bueno, tiene ese tufo inolvidable siempre del Opus Dei, ¿no? Así que bueno. Seguiremos buscando. Deduciré de tu último calificativo como tufo del Opus Dei que tienes algún tipo de resentimiento contra la institución. No, a ver, no, lo que pasa es que puedo ser un poco, soy crítica con ellos, básicamente. Bien, no, sí, yo también, sí. Era por putearte un poco. Sí. Y bueno. Así, bueno. Es una novatada, Anaís, es una novatada. Por ser la primera vez que grabas con nosotros. Bueno, se perdona. En fin, y le doy paso a Albertini. Bueno, pues siguiendo un poco con este tono de humor y de alegría que hemos embriagado al podcast en un momento, pues nos encontramos con una noticia, pues solo un tarotista de estos, no creo que sea de estos que salen en La Sexta o en Antena 3, ahí, hola, mi futuro tu futuro está en mis manos, oh. Bueno, resulta que este tarotista tiene una particularidad, que es que no usa cartas del tarot común, sino que coge cartas de una baraja normalita, la más normal, pero de X-Men. Una baraja, pues eso, con su Cíclope, su Gambito, su Apocalipsis, Jean Grey, Xavier, Lobezno, Bishop, pues todas estas figuras, pues las va interpretando. ¿Qué pasa? Que él no sabe, en realidad él no sabe qué significa, por ejemplo, el rey de picas o de tréboles. Pero, sin embargo, sabe lo que significa Cíclope y a través de si sale Cíclope o Tormenta, pues elucubra ahí una historia sobre tu futuro. Es decir, que si sale Jean Grey es renacimiento, cambio. Claro, si es Fénix, si es la Jean Grey cuando muere... Bueno, cuando muere. Cuando muere. Pues. Jean Grey, pues siempre... sale los Lobezno, eres inmortal. Eres tal. Y sales en todos los lados. Sale Cíclope, eres patético. Pues ahí también había envidia, que lo he detectado. No, un poco, un poco nada más. Oye, perdona, pero Cíclope pasa por ser de los personajes menos carismáticos de X-Men. Además, nos está mirando. Sí, es verdad, es que tenemos aquí un póster. Y sí que, según, da igual donde te pongas de la habitación, que siempre parece que Cíclope te está mirando. Amiguito, mucho miedo. Tengo miedo, señor. Señor Cíclope, no me pegues. Tú sigue hablando así y mejor no te digo lo que te va a hacer, Bueno, ya sé. Y eso que todavía no hemos empezado a beber. Ya te digo, cuando empecemos a beber. Qué miedo. Bueno, pues ya para terminar el bloque de noticias, una ha salido ya en las últimas horas. Bueno, esto... Está entrando la noticia. Sí, tengo aquí... ¡Ras! Me está acordando de cuando te hice romper el papel. Para hacer un efecto de sonido. Ha entrado un teletipo. A ver qué pone. Pues eso. Es el próximo evento mutante, que es The Curse of the Mutants, o La Maldición de los Mutantes, en mi perfecto inglés. Entonces, esto es obra de gracia de Victor Gisler, que es quien es novelista y que en los últimos tiempos en Marvel ha estado llevando la colección de Masacre, Mercenario con una boca. Sí. Que sale en agosto, creo, el primer tomo. Además, Panini saca el primer tomo de Masacre, el mercenario zombie. Hasta ahí puedo leer. Bueno, entonces, ¿qué consiste? En que en Marvel van a introducir el universo mutante, el universo vampírico en todo el universo Marvel. Y van a comenzar este mes de junio, a finales de mes, pues van a matar a Drácula. En un one shot que se titulará The Death of Drácula. Muy apropiadamente. Sí. No nos dice ningún spoiler ni nada. ¿Qué es eso? Pues la muerte de Drácula hace que todos los clanes, tribus, razas vampíricas empiecen a dar por culo a todos. Para mí esto es el primer signo de lo que acaba de pasar también hace poco, y es que al señor Quesada le han... ascendido a jefe creativo de Marvel. O sea que esto lo dice todo, yo creo. Sí, de hecho es un puesto que es el análogo al de Geoff Johns en DC. Sí, exactamente. Decíamos, ¿qué hace Geoff Johns allí? Pues es esto. Pues aquí igual. Tiene además las dos subfunciones. O sea que ya vale por dos. sigue siendo editor en jefe y además jefe creativo. El apocalipsis va a llegar. Bueno, pues con esto yo creo que terminamos con las noticias. A no ser que te haya entrado a ti algún teletipo, Anaís. No. Vamos a pasar a nuestro siguiente bloque. Un bloque en el que vamos a... Bueno, como vamos a intentar, en la medida de nuestras posibilidades, grabar cada 15 días más o menos, pues sobre principios de mes, que sería, se puede decir, en lo que estamos ahora, en la primera quincena de junio, vamos a hablar un poco de las novedades de las grandes editoriales de nuestro país, a ver qué es lo más interesante de lo que van a sacar o qué es lo recomendable, más o menos, un poquito, ¿vale? Entonces, Albertini, si te parece bien, pues empiezas tú hablándonos un poco de lo que nos va a contar Panini o lo que nos va a sacar Panini este junio. Pues básicamente tenemos varias opciones en este... en este mes de junio que ya ha comenzado. Y bueno, básicamente tenemos cuatro cosas para destacar. Tengo apuntada tres, pero son cuatro. Es que bueno, aparte el Ultimate Vengadores número uno, historia de Mark Millar y de Pacheco, que bueno, es un poco ya después de Ultimatum, este renacimiento entre comillas del universo Ultimate. Pues una de las series es esta, Ultimate Vengadores. Ya salió Ultimate Comic Spider-Man. Y ahora con los Vengadores, que creo que es que va a ser un poco en plan fuerza de choque. No sé si... Bueno, yo me he leído, sí. Tenemos que hablar otro día de eso. No está mal. Pero bueno, tiene alguna cosa que es un poco extraña, pero bueno, también mantiene todavía eso de cualidades de molón y demás que tenía en los primeros volúmenes de Millar y de Brian Hitch, que después vino el señor Loeb, ¿no? Y bueno, llámalo X. Hizo allí unas cosas que de esas que sabe hacer él. Bueno, hablamos otro día de ello, pero en principio, si os gustan los cómics de Millar, entre comillas, serios, entre comillas, no las estáis viendo, pero estoy poniéndolas, podéis echarle un vistazo si no lo tienen cerrado con plastiquete. Y el dibujo de Pacheco, pues bueno, va desde bastante bueno al principio hasta algunos números, algunas viñetas que parece que tiene un poco más de prisa, pero bueno, está en general está bastante bien. Después la que no ha apuntado es segundo tomo de La tumba de Drácula, la serie clásica de los años 70 de Mark Wolfman y Jane Collan, que salió el primer tomo, si no me equivoco, o en diciembre o en enero, o sea, en enero de este año, y bueno, es una serie bastante recomendable. Es un terror muy clásico, muy de la figura del Drácula clásico, aventura, está bastante bien. Siguiendo con Panini, pues tenemos dos novedades interesantes, dos tomos que van a sacar este mes con mutantes. El primero es el primer número de X-Men Forever, el primer tomo que recopila los cinco primeros números de X-Men Forever, que es la colección, así valga la redundancia, que es una serie escrita por Claremont y dibujada por Grumet, por Tom Grumet, creo que se llama. ¿Qué tiene de especial esta serie? Pues que es un poco el que hubiera pasado si en 1991 Chris Claremont no hubiera dejado los mutantes, porque salió un poco escaldado con decisiones editoriales que, digamos, coartaban un poco su libertad creativa y tal. Entonces quiso hacer una serie, ahora ya tras 20 años, un poco revival sobre qué hubiera pasado. ¿Qué tal está? Está bastante bien. O sea, empieza... Es interesante, te recuerda mucho, tiene mucho el sabor clásico de Claremont y X-Men. ¿Y el dibujante quién es? El dibujante Tom Grumet. Ah, es verdad. Ese dibujante me suena más de DC, ¿no? De Superboy, de Superman, de una cosa de esas me suena a mí. Puede ser. Tiene un toque muy clásico y a mí me gusta. Yo creo que muy, muy adecuado para el tono. En Estados Unidos sale cada dos semanas y acaba de terminar ahora el primer volumen. Como última novedad, así para destacar, las Guerras Asgardianas, que salen en un solo tomo. Las Guerras Asgardianas fueron dos crossovers que que tuvieron X-Men, que bueno, es Loki que intenta engañar un poco a los mutantes. El primero es con Alpha Flight y X-Men, que les lleva, tras un accidente o tal, le encuentran como una fuente mágica de que les da muchos poderes, no solo poderes y tal. Y en el segundo tomo es Loki quien, de algún modo, secuestra a los nuevos mutantes y los lleva a Asgard. Ese está, la verdad es que es muy recomendable, sobre todo el de los nuevos mutantes, que tiene el dibujo de Arthur Adams y está genial. Es uno de los clásicos. Es que me he levantado porque estaba buscando un cómic, porque me sonaba que el Tom Grumet este salía, había dibujado un número de Animal Man. Y me acuerdo de cuando estaba leyendo la colección, que la estuve releyendo últimamente. Me lo compré en versión original. Y el número que dibuja Tom Grumet, la verdad es que, sin ser espectacular, es que es muchísimo mejor que los demás dibujantes que tiene la serie, o el otro dibujante que tiene la serie, y la verdad es que se agradecía bastante. Bueno, ya que hablo de Animal Man, hablo de DC, y hablo de DC en España, es hablar de Planeta. Planeta, pues, anda ahora de lleno metida en su crossover de Blackest Night, o, dejándonos de chorradas, ya que estamos hablando de España, por La Noche Más Oscura. Y aparte, yo recomendaría, no sé si depende de, claro, mucho de si está siguiendo la colección de Batman o no, pero este mes van a sacar el número 35 de Batman, que va a contener los dos primeros números de la nueva colección que va a guionizar Morrison, y cuyos tres primeros números, me parece, no voy ahora a levantar para mirarlo otra vez, y les dibuja Frank Quitely. Vamos, como se llame, ya sabéis quién es, ¿no? El escocés este que dibuja con él. Y son eso, los dos primeros números. A mí es una colección que me gusta bastante. Cuando se marcha Quitely, pues viene otro dibujante que no me gusta demasiado. Pero bueno, ya vamos a entrar luego en esto cuando hablemos en la sección de spoilers. ¿Qué más cosas? Bueno, pues es eso. Si estáis siguiendo el crossover de La Noche Más Oscura, tenéis un especial de La Noche Más Oscura de Superman, el número 2 de La Noche Más Oscura. Y siguiendo con cosas que pueden ser interesantes, pues me parece recordar que tenía apuntado yo uno, lo que pasa que no lo tengo ahí apuntado ya. he perdido donde lo había apuntado, pero bueno, me parece que iba a recomendar una cosa clásica, que es el tomo este recopilatorio, que es de clásicos DC, de Batman y los Outsiders, es el número 3. A mí personalmente es una colección que me gusta mucho, guionizada por Michael Barr y dibujada por Alan Davis, una colección de que ya tiene pues 20-25 años, me parece, pero a mí me parece que es una colección pues muy atractiva. Es el número 3, como digo. Si os interesa estas historias más clásicas, la verdad es que es muy recomendable. Ahora, después de estas recomendaciones que nos ha hecho Dani, pues vamos a poner una promo de Escucha Micro Podcast. Escucha Micro Podcast, porque te da tiempo a hacerlo en el metro, o en el lavabo mientras, o en la sala de espera del médico. Son rápidos y satisfacen, como la comida basura. Ey, ¿estás diciendo que son basura? No, ni mucho menos. Escucha Micro Podcast. Albertini y Sumondini, donde podéis encontrar historias la más de interesantes, aderezadas con reseñicas variadas. También podéis escuchar el podcast de Sune, donde las series, las películas, los cómics o los debates tienen cabida. Visita el blog de Sune.com o búscame en iTunes. HTML Podcast, un podcast para aprender a hacer webs de una manera rápida y sencilla. Y el podcast de Soy Friki, un podcast freak con recomendaciones variadas y para todos los gustos. Vamos, ¿a qué esperas? ¿No será por falta de tiempo? Y una vez que ya hemos vuelto del podcast, pues vamos con la recomendación de la semana. Os recuerdo, ¿en qué consiste esto? Pues que cada semana que grabemos, cada 15 días, sois vosotros los que nos recomendáis un cómic, un manga o un lo que sea. Entonces, en esta ocasión es @GokuJunior en Twitter, Sebas Cavas, que nos recomienda Say Hello to Blackjack. Hola, muy buenas, soy Sebas, también conocido por Twitter y la blogosfera como Goku Junior. Y bueno, quería mandar un saludo y una recomendación para Noveno Podcast, gran podcast, y darle las gracias por este primer podcast, que por este primer programa que tanto me ha gustado. Y la verdad es que les deseo mucha suerte, ya que no abundan los podcasts que traten el tema de los cómics de superhéroes. Bueno, y en general el de los cómics, la verdad. Pero bueno, pues eso, mucha suerte. Y espero que sigáis durante mucho tiempo. Bueno, y mi recomendación por esta primera vez va a ser un manga, para cambiar un poco el tema del podcast. Este manga se llama Say Hello to Black Jack, editado por Glénat, y es una serie médica centrada en un joven estudiante que está haciendo sus prácticas en un hospital universitario y cada X semana va rotando de especialidad para un poco instruirse en todo y para acabar decidiéndose por alguna especialidad. Y bueno, la serie, sobre todo, es una serie muy realista y muy cruda, ya que trata con mucho detalle el sistema médico japonés y en general a los médicos japoneses. Bueno, o al menos da una visión bastante deprimente de ellos, ya que a excepción del protagonista y de alguno más, la mayoría suele ser unos avaros que se mueven por el dinero más que por ayudar a la gente. Y es ahí donde el protagonista va a acabar chocando pues con prácticamente todos los jefes que vais teniendo en cada especialidad, ya que mientras que él se fija más en salvar a las personas, en su ideal de lo que es ser un médico, pues ve como sus jefes y los demás médicos simplemente se fijan en el dinero. Solo quieren dinero. Cuanto más dinero, mejor. A la gente que les den, que se muera. Bueno, es un poco... supongo que es un poco exagerado, no creo que sean todos los médicos así, pero bueno, es la visión que este mangaka llamado Yuho Sato nos da del servicio médico japonés. Y bueno, es una serie de 13 tomos editada por Glénat, y hace poco la volvió a editar. Antes costaba cada tomo unos 8 euros o 8,5, y ahora vale unos 4 euros. Así que de precio sale bastante rentable. Así que si podéis al menos compraros el primer o los dos primeros tomos para echarle un vistazo, yo os lo recomiendo bastante, porque es muy interesante y también muy, muy emocionante. Muy emocionante. Ya sea por la tristeza de algunos casos o por lo cabrones que pueden llegar a ser algunos médicos, la verdad es que te acaba emocionando por una cosa u otra. Y bueno, esta es mi recomendación. Espero que si la leéis, si la probáis, os guste. Y bueno, eso es todo por esta vez. Espero escucharos muy pronto. Un saludo y mucha suerte. Adiós. Y bueno, ahí está el cómic. ¿Lo habéis leído alguno? Es uno de médicos en hospitales de Japón. No sé, es que mi novia es médico y se lee esas cosas. Pero yo la verdad es que no me lo he leído. ¿Tú te has leído, Anaís? No, yo de médicos sigo series. Cómics es como mucho ya. Bueno, sí, ya sería demasiado, ¿no? Sí, aparte si no está George Clooney, tampoco tiene mucha gracia. Vale, pues yo no sé si tiene algo que ver con el personaje de Black Jack que creó el maestro, que nunca me acuerdo cómo se llama, Tezuka, vale. Tezuka, que hizo un cómic que se llamaba Black Jack, que era de un médico clandestino que iba curando, hacía cosas un poquito surrealistas, porque yo me leí el primer tomo y hacía cosas que eso no se lo cree nadie. Y puede que tenga algo que ver pues con esto. Hombre, en realidad no es que tenga que ver, es un homenaje que hizo Suho Sato al personaje de Tezuka, no es que sea el mismo, creo. Y bueno, después de la recomendación de la semana, vamos a la asombrosa sección de reseñas, que bueno, hoy está, vamos, cargadito de todo. Chin chan chan. Señoras y señores, de hecho, estoy contando y tenemos como que 120, 130 números que vamos a reseñar, ha sido una tacada. Sí, sí, pero brevemente, porque si no ya se nos va el tiempo. Pero sí, porque yo... Sí, yo como que tengo yo 60 números, ¿verdad? Vale, pues empieza tú si quieres, Albertini, que tiene... Saque la chuleta. Vale, que tiene aquí chuleta y todo esto. Sí, que poco profesional. Bueno, al revés, que profesional. Vale, pues venga, coméntanos, ¿qué tú tienes para reseñar? Pues yo, a ver, tengo mi reto de... o mi objetivo de mayo era ponerme al día con Spider-Man. Nada más, ¿no? Nada más. Así que el mismo día 1... Lo tuiteé todo y dije, me voy a poner con Spider-Man. Y enseguida replis en plan, bravo, valiente, oh, qué valiente. porque el caso es que yo dejé Spider-Man con One More Day, que fue el final de la etapa de Straczynski. Bien. ¿Qué pasó en One More Day? Pues nada particular, no pasó nada. Nada. Lo que pasa todos los días. Suele pasar todos los días. Es una saga que Spider-Man, tras la guerra civil, tras toda una etapa de Straczynski, que si Tía May se entera de que es Spider-Man, se entera todo Dios que es Spider-Man, el Duende Verde que tiene dos hijos con Gwen Stacy. Eso habla de pecado. Sí, pecados del pasado, madre mía. Vaya bodrios, madre mía. Pues toda esa etapa, pues dije, en Marvel decidieron pues hacer como una especie de cohetes, de algo especial para terminar esta etapa. Entonces, ¿qué hicieron? Pues pusieron una saga en la que la tía May había recibido en la saga anterior un disparo, estaba al borde de la muerte, y Peter Parker, que está siendo además prófugo de la justicia, prófugo, proscrito, fosquito de la justicia, no puede acudir a un hospital porque tras la guerra civil es un rebelde, bla bla bla. De repente le surge una posibilidad, sale el señor Mephisto, se llama surgir una posibilidad mágicamente, sí, sí, y le dice, mira chaval, a ver qué pasa. Mira chaval, quieres a tu tía mucho, vale, me parece muy bien, pero ¿la quieres viva? Bueno, pues me vas a dar a Mary Jane y voy a hacer muchas cosas. Es más, te voy a resetear muchas cosas de tu pasado y de repente crea como una continuidad nueva, así con tres pares de huevos. Lo que se llama a partir de ahora por arte de Mephisto. Sí, básicamente Mary Jane desaparece de la vida de Peter Parker. Que digo yo, es tonto. ¿Por qué eliges a la vieja en vez de a la pelirroja? ¡Qué crueldad! ¡No puedes! A ver... Estamos hablando aquí de opciones personales, pero todos sabemos nuevamente. Todos sabemos que Peter Parker es un tío que es muy un buenazo y tampoco le dice que vaya a matar a la otra, simplemente pues que va a desaparecer de su vida como la conoce, ¿no? Pasa a ser otra vez un soltero que tiene problemas con el dinero y demás. Sí, lo de siempre. Básicamente. Después de eso se hizo lo que se llama Black New Day o un nuevo día, en el que... digamos, las tres series que tenía Spider-Man hasta el momento se convierten en una sola, Amazing Spider-Man, que sale tres veces al mes. Por lo que hay material para dar y tomar. O sea, te estoy diciendo que son 2 años y en 2 años han salido en Estados Unidos casi 90 números. Y te has leído todos. No, me he leído hasta el 600, que es lo que ha salido aquí. Ha salido aquí hasta el 605, acaba de salir el último número. ¿Y en qué consiste esto? Pues que Peter Parker lidia con sus problemas, su reseteo. Entonces tenemos que Harry Osborn vuelve, en plan super colega, odia a Spider-Man, pero te quiero, Peter. Mary Jane no está, está fuera del mapa. Peter vive en casa de su tía otra vez. Aunque después se va cambiando tal. Y hay el Daily Bugle, que si tal, no sé qué. Vamos. Qué concreto. Sí, es que si me pongo a decirlo todo, ya seguramente me acordaré según vaya diciendo. Entonces, a mí personalmente la etapa no me disgusta. O sea, esta etapa que han salido pues del 21 al 43 de Panini, o sea, veintitantos números, no sé qué. No me ha disgustado, pues porque se devuelve un poco el sabor clásico que tenía la serie, un poco de Peter Parker, un poco fracasadito, no sé qué. Tiene momentos bastante interesantes, como cuando le da a Jonah Jameson un infarto y a través de ese infarto se vende el Daily Bugle a Dexter Bennett, que lo convierte en el periódico todavía más sensacionalista del mundo. Y es todo política, todo no sé qué. Hay además una trama política. Yo tengo una cosa que decir en todo esto, en todo este asunto. Primeramente, yo es que no me he leído la etapa. Yo lo dejé en el momento porque me parecía una locura todo eso que se les había ocurrido. Pero es que, claro, yo asumo que las historias ni siquiera sean malas porque, bueno, te libras un poquito de continuidad y tal, pues más o menos pueden hacer lo que quieran. Pero claro, no... El asunto no es que las historias sean buenas o sean malas, sino el haber hecho eso, teniendo en cuenta también que para empezar desde el principio tenías Ultimate Spider-Man, aunque como ya igual habían llegado a los ciento y pico números, ya decían, ¡boh, ya tiene 100 números, macho! Hay que empezar en algún otro sitio otra vez de cero, porque si no se nos van los niños, o los que no han leído cómics en su vida. No lo sé, pero bueno, yo eso, asumía que incluso que las historias no eran del todo malas, incluso era entretenido. También alguno puede decir que de eso se trata, ¿no? Pues que... historias que sean entretenidas, que para estar con lo de siempre o con historias muy malas, pues que hay más de una cosa que otra. Pero bueno, en fin, ahí lo dejo. Hombre, la verdad es que no te falta razón. Creo que ha sido más bien un reseteo selectivo. En conjunto, yo creo que no está mal. Está escrito pues Dan Slott, Mark Guggenheim, sale también White, no sé qué, de dibujante, John Romita Jr., es el que se encarga, digamos, de las... de las sagas más importantes de esta etapa, que ha tenido, por ejemplo... Que es el de los museos, ¿no? Sí, efectivamente. Que se ha encargado Romita de sagas como Nuevas Maneras de Morir, que es la que ponía fin a la etapa con Menace, con Amenaza, que era, digamos, el nuevo Duende Verde raro. Y acaba de publicarse en España Hijo Americano, American Song, que es un poco lidia con Norman Osborn, sus Vengadores y el papel de Harry con su padre. Lo que me gustaría destacar más es que al tener de tres números al mes y equipos rotativos, les permite hacer tramas muy a largo plazo, hacer subtramas muy a largo plazo e irlas hilando de algún modo. Entonces, en ese sentido, está bien. Hay alguna que otra también saga infumable que he estado pasando las páginas a tope, pero yo creo que, si me permitís clasificarlo, le voy a dar dos pijamas y un pantalón. No está mal como nota eso, ¿eh? Sí, les he puesto tres pijamas, pero yo creo que con dos pijamas y un pantalón que después se lo creen. A ver qué tal está. Y ahora, después de esta saga, hay un nuevo evento, ¿no? Que se ha inventado Quesada. ¿Va a ser el volver otra vez a lo de antes o va a ser una cosa...? Pero la verdad es que no se sabe. El evento es One Moment in Time, en el que Quesada... con dibujos de Paolo Rivera, quiere explicar un poco lo que pasó en el Mefistazo. Entonces, bueno, a mí me da miedo. A mí me da mucho miedo. Pero bueno. Yo personalmente pienso que esto va a ser un poco como los chistes, ¿no? Que cuando lo explicas pierden la gracia, y en este caso ya ni siquiera tenía gracia, no sé, yo creo que lleva 2 años recibiendo palos por todos lados por esta ocurrencia que tuvieron, y entonces ha dicho, bueno, voy a explicarlo un poco a ver cómo va el tema este, no sé yo. Para mí yo creo que no es necesario ya, o sea, ya la gente le ha gustado, o sea, dentro del que cabe, esta etapa no está mal, entonces yo creo que volver a explicar cosas y tal, a lo mejor volvería a caldear el ambiente demasiado, pero bueno. Bueno, todo sea traer polémica para ganar lectores. Desde luego hay gente que no que está es capaz de crear polémica para que más gente haga caso a lo que hacen, ¿eh? Desde luego. Y todos los que no nos escuchan son unos lamentables. Y quiero recibir correos vuestros. Bueno, en fin. Bueno, pues nada, 2 pijamas y un pantalón. Yo voy a hablar también brevemente de una etapa bastante larga, que es de lo que se ha publicado en España de Los Muertos Vivientes, de Walking Dead, que hemos hablado antes. Como he dicho, alguien me ha comentado que quizás en algún otro podcast se ha comentado. Como digo, no sé lo que habrán dicho. Yo me había leído solamente los primeros tomos, pero vi en internet una oferta que te vendían los 10... Y a mí, pues como tampoco me gasto el dinero en otra cosa últimamente, dije, venga, pa' la saca. Y me compré los 10 tomos y me volví a leer todo el principio y toda la parte que no me había leído. Y en general, diré, bueno, personalmente me gusta mucho. Por un lado, si te gustan los zombies, como por ejemplo Anaís, no sé si lo has leído. Bueno, estos no. En realidad con zombies estoy recién empezando, así que todavía no he llegado a estos. Bueno, pues esto es buena cosa para empezar o para seguir o para acabar. Como todas las cosas buenas de zombies, tiene menos que ver con los zombies como tiene que ver con la estudio, entre comillas, estudio de la naturaleza humana, ¿no? A qué llega el ser humano cuando está en circunstancias un poco excepcionales y circunstancias límites, ¿no? Qué es lo que puede hacer para sobrevivir, qué es lo que puede hacer por su familia, etcétera. Y en general, después de tantos números, pues no se podía pensar que ya Robert Kirkman, el guionista de la serie, que aparte pues es guionista de bastantes otras cosas, entonces puede uno pensar que después de tantos números pues ya se le ha podido ir la cabeza un poco. Pero la verdad es que, en mi opinión, se sigue manteniendo bastante fresco y siguen añadiendo novedades, suficientes giros de trama y todo bastante bien escrito. O sea que me sigue pareciendo igual de interesante en el número 10 que en el número primero. Si cabe, algo más. Incluso porque, bueno, el primero empieza un poco tranquilo y demás, y luego enseguida las cosas se ponen duras. Así que, para no entrar más en materia, bueno, decir, el dibujante, el primer tomo le dibuja Tony Moore, efectivamente, y después empieza a dibujar el que es ahora el dibujante regular, que no sé cómo se llama. Charlie Aznar, sí. Ahí está, ya lo ha dicho él. Charlie Aznar, que bueno, es un poquito distinto el dibujo, pero bueno, al final yo creo que consiguen los dos que lo que significa es plasmar bien la historia, narrar bien, es un dibujo en blanco y negro, y la verdad es que como mínimo siempre es correcto, entonces no tienes ningún problema con él. Así que yo le voy a dar por lo menos 4 pijamas y un pantalón. Habrá que cambiar, ya que estamos hablando de cómics de zombies, habrá que cambiar un poco porque los pijamas no sé qué queda. 4 hachas. Le voy a dar 4 cerebros de zombies y un brazo. Y un torso que todavía se mueve. O sea, es una buena puntuación, como todos sabemos. Yo, la verdad es que lo he estado leyendo así poco a poco y tal. Es un cómic que es que de repente llega momentos que te destroza vivo, o sea, que dices, estás tan tranquilamente leyendo, te mete en tensión y de repente te quedas, vamos, se te caen los huevos al suelo. Sí, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que de repente pasa una cosa que te quedas como, joder. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué haces? Puto sádico. Y la verdad es que está muy bien. Además, Ahí llega un punto en el que parece que tiene números muy tranquilos y números que pasa todo de repente. Y además me he fijado una cosa, que es que hay veces que creo que su método de trabajo es va haciendo las páginas y después ya cuando llega a 24 corta. O sea, porque hay veces que es que entre número y número hay una conversación, o sea, están conversando y se termina el número. Yo como lo he leído así en números, y es que te quedas en plan, ¿qué está haciendo? Por favor, un número tiene que tener un principio y un final, un cliffhanger. Sí, pero estamos hablando, es como si ahora mismo cortamos y el siguiente número... Sí, como si fuera el final de Los Soprano. Pero, no, sí, en ese sentido te da, así también te da más la sensación de una historia en conjunto. Y por eso leer 30 tomos no está mal, por esta razón, y aún así los finales de los tomos son bastante duros, así que ahora que hay sí. Ahora que hay 10 tomos, pues vosotros podéis hacer un poco con tranquilidad para que os gusta, en vez de como yo comprar los 10 de una vez, y si no te gustan los dos primeros luego tienes que quemarlo, pero bueno, yo he tenido suerte y sí que me han gustado, o sea que yo lo recomiendo. Bueno, pues vamos a la siguiente reseña, que esta vez es Anaís. ¿Qué nos vas a contar? Pues bueno, yo vengo con la colección de Power Girl, historia de Justin Gray y Jimmy Palmotti, y todo el artwork de Amanda Conner, ¿okay? Bueno, está protagonizado por Karen Starr, que bueno, es famosa por su anatomía, y que además de eso... de hecho es el icono de rubia con las tetas gordas, es el icono máximo. Bueno, sí, para que Pamela Anderson todas. Directamente, ¿no? Y bueno, se supone que además de que está súper buena, es súper heroica y tiene muchísimos seguidores, pero también tiene grandísimos detractores, ¿no? Hay que decir que la polémica con este personaje está bastante servida y en la red se encuentra casi cualquier cosa. En este caso, pues, se plantea que después de la restauración de la Tierra 2, pasa una crisis personal infinita y Power Girl decide regresar a su planeta natal. Pues nada, viene un poco a eso, ¿no? A lamerse las heridas, a reencontrarse con su hogar y consigo misma. Y se encuentra que ya hay otra Power Girl, ¿ok? Que también es miembro de la Liga de la Justicia local y que no está demasiado abierta a la idea de compartir las glorias con esta desconocida que sea. Pues bueno, Planeta saca esta nueva colección con un precio aprox de 12 euros. Y bueno, ¿qué se dice de esto? En general la mayor crítica es el precio, ¿okay? A nivel local. No sé, ¿tienen algún comentario del otro lado? 12 euros, son 12 euros y son 6 números. Sí. Pues no está mal, los he visto más caros. Por desgracia, pero o sea, a mí me sigue pareciendo caro, pero por desgracia lo he visto mucho peor. Porque ahora mismo con una grapa normal aproximadamente es un número 1,95. Entonces, tal, claro. Los números ya empiezan a subirse a 3 y pico, 3,50. Ya, el asunto es que yo siempre en mi cabeza tenía que cuando haces un tomo te tiene que salir más barato que comprándoles por separado. Efectivamente. Y no es el caso. Y tampoco te meten nada especial, ¿no? Aparte. No se comenta nada, así que no. Pues entonces, no habían incluido nada nuevo. Pues no sé, el equipo ese creativo me suena que fueron los que empezaron el Marvel Knights, ¿no? En Marvel. Palmiotti, sí. Palmiotti. Y Quesada, es verdad. Vale, pues nada, sí, que se me iba a mi patrocinado. Dime. Pues bueno, yo lo que quería era escuchar vuestra opinión sobre este cómic. No sé si lo han leído. No, personalmente, yo no lo he leído. A mí no, lo que he leído de él no me ha gustado nada. Aunque creo que es un cómic que tiene una finalidad imaginativa para chicos, pero bueno. Yo tampoco lo he leído, es que prefiero ilustraciones sueltas que una historia. Vale. O sea, que me estás diciendo que es un cómic un poco onanista, ¿no? Dirigido al sí. Público masculino y que la historia tampoco es gran cosa. Me has quitado las palabras y aparte las has puesto mucho más bonitas de lo que yo iba a decir. Así que totalmente, totalmente de acuerdo. Vale, Sí, es que soy un tipo muy correcto. Sí, o no. Sea que no lo recomendamos este. ¿Qué puntuación das? Yo, pues mira, en números negativos, ¿vale? Sí. pues un pijama de pantalón corto le puedes dar o dormir en bolas. Claro, una camisola de esas de abuela, ¿vale? Vale, camisola de abuela. Camisola de abuela. Yo te iba a decir dormir en bolas ya que era tan apropiado, pero bien, camisola de abuela es suficiente. O sea que nada, este no lo recomendamos en absoluto. No es barato. No. Pero sí que tengo conocidos que le encanta, así que... Pero esos conocidos a los que les encanta, ¿solamente les gusta porque son hombres? No voy a golpear a mis conocidos, así que no voy a responder. Vaya, por Dios. Yo quería que empezaras polémica con gente que conoces y así de paso pues... teníamos una polémica fijo porque los que te conocen seguro que les dices que has hablado mal de ellos. Vale. O sea que sí que le ha gustado a alguno que tú conoces, ¿no? Sí, a ver, sí, incluso, digamos, buscando en la red sí que encontré gente que lo defendía, pero muerte, ¿eh? A mí es bueno, que no. Está con cualquier mierda acá. Sí, a ver, todo lo que hay mundo lo defiende alguien a muerte, pero este es yo el... ya me lo... Pero bueno, es respetable, ¿no? En el momento sí, en que crea polémica y genera opinión, pues mira, fantástico. Yo todas las opiniones más o menos las respeto. Depende de que también argumentadas estén. Quizás lo que encuentro es que la argumentación es bastante básica, ¿no? O sea, tiene un dibujo muy interesante, tiene un dibujo muy atractivo, yo eso no lo voy a negar. Sin embargo, la parte de historia, pues yo la encuentro un poco aguada, ¿no? Insustancial, pero bueno, pues... Ya no le vemos para... Yo, que conste en acta que una vez visto el precio y visto la recomendación por adelantado que das tan efusiva, pues yo me lo voy a tener que bajar de internet. No digas eso. Digo, tendré que conseguirlo por otros métodos más exacto. baratos. Exacto, lo vas a intercambiar por ahí. Hay una dimensión por ahí, llamada la novena dimensión. Que ahí vienen cosas. Sí, ahí tienen cosas, sí. Bueno, no, yo lo voy a comprar en el rastro a alguien, o se lo cambiaré a otro niño por otro tebeo. Perfecto. Estupendo, vale, eso queda mucho mejor. Bueno, pues nada, hoy tenemos un poquito de todo. Cómics que no están mal, cómics que nos gustan mucho y cómics que no se merecen ni dormir en bola siquiera. Tienen que llevar un camisola de abuela que es peor. Todavía. Así que, bueno, y con esto vamos a zanjar la sección de reseñas en España, ¿no? Efectivamente. Sin más dilación, vamos a pasar a la zona de spoiler. ¿Qué tenemos en el menú? Pues tenemos Avengers Prime y el Secret Avengers número 1. En la semana pasada, bueno, en el número anterior, perdona, habló Albertini de Vengadores, el número 1 de Avengers. Y todo esto después de Siege, enmarcado dentro de esta época que tenemos aquí, que es la, ¿cómo la han llamado? The Heroic Age. O sea, la época aquí un poquito más luminosa, ¿no? Y antes de que empiece a hablar de él, para no interrumpirle, decir que yo ya me he leído el Avengers número 1 y el Secret Avengers número 1 también, el Avengers Prime todavía no. Y solo tengo que decir una cosa, y es que no sabía que lo de volver a los superhéroes brillantes o este cambio de etapa quería decir volver a conceptos de los años 80. Porque es que cada uno de ellos tiene que ver con una cosa a su vez más viejuna. Yo no he estado siguiendo anteriormente, no sé si vienen de algo, pero por ejemplo en el Secret Avengers tenemos las coronas estas de Seth y demás, viejuna a tope. Y en el Avengers tenemos a Kang y Viajes en el Tiempo y demás, que también suena bastante viejuno. Oye, que igual está bien, que igual está mal. Ah, o sea que nos han parecido los dos primeros números estos, ¿no? Avengers Prime y Secret Avengers. Hombre, he de decir que los de los Viajes en el Tiempo tampoco bueno, son tan viejos. Pero por lo menos 20 años sí que tiene. No, cuando fue en la etapa de Busiek, la Busiek sí que tuvo una gran saga con... Con Kang, de en plan, 30 números, un año de lo que fue la saga y después otro año planificándola. Y estaba bien. Sí, pero bueno, que huele viejuno. Sí, bueno. Entonces tenemos, como ya ha dicho Dani, en nuestro informe sobre el Aerocase tenemos otros dos números que han salido en estas últimas semanas. El primero ha sido Secret Avengers número 1, hecho por Brubaker y dibujado por Mike Deodato Jr., que es, digamos, el grupo de operaciones encubiertas de choque que tiene Steve Rogers, el ex Capitán América, porque de momento anda retirado, anda en funciones de capitán del mundo mundial. Entonces, ¿qué tenemos? Pues nos encontramos con un cómic con Viuda, Valquiria, el Hombre Hormiga, la Bestia, que por cierto, o sea, me parece muy mal que la Bestia esté en este equipo de operaciones, ya que, si no recuerdo mal, se fue de X-Men precisamente porque Cíclope tenía un grupo de operaciones encubiertas llamada X-Force, con Lobezno y todo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué tienes que decir a eso, Bestia? Y por el más, hay más miembros, ¿no? Sí, sí, tenemos a Máquina de Guerra, a Caballero Luna, a Nova, que también está por ahí, y a Sharon Carter. Está por ahí, no vas a decir dónde es. No. Estaba dando una vuelta. Sí, está dando una. Literalmente. Pero literalmente es que en el número aparece dándose una vuelta. Dándose una vuelta. ¿Y qué decir de este cómic? Que, bueno, tiene un. Para mí, un comienzo muy típico. En ese. En plan, comienza con una operación encubierta. Oh, nos colamos en un sitio. Zas, zas, robamos un. Ah, oh, descubrimos un artefacto. ¿Qué será este artefacto? Es un comienzo muy de este tipo de cómics. De espías, de todo. O sea, es que es lo mismo. ¿Qué me eso, sí, eso es lo que escribe Brubaker, ¿no? Que es lo que le gusta a él. Sí, de hecho, lo iba a comentar, que es estilo es Capitán América, de su etapa de Capitán América, 100%. O sea, que si os gusta lo que ha hecho Brubaker hasta el momento con el Capitán América, probablemente os guste lo que está haciendo ahora con Secret Avengers. Es un número, es pronto para juzgarlo bien. Pero bueno, de momento pinta interesante. Y el otro número que vamos a decir es Avengers Prime, que va a ser una miniserie de 5 números que ha salido ahora el primero. ¿Qué consiste? Pues tenemos a... Es el día después, bueno, el día después no, el Aftermath, es que se me sale en inglés. The Seas, ya ha caído Asgard, todo esto, y están los héroes ahí en plan... Pues se ha quedado buena tarde, tal, no sé qué. O sea, esto es para rellenar entre el número 1 de Vengadores y el número 1 de Secret Avengers con el final de Siege. Sí, básicamente, yo creo que sí, que está hecho para llenar ese espacio de tiempo, porque claro, nos encontramos con Avengers que ya está, digamos, todo montado. Entonces, pues, esto es un poco antes, justo cuando termina Siege, acaban de llegar a Norman Osborn, le acaban de tal. ¿Y qué tenemos? A Capitán América, a Iron Man y a Thor discutiendo. Sobre todo el Capitán con Iron Man. Que si, ¿qué has hecho? Fíjate, desde la Guerra Civil que eres un torpe, no sé qué, que tu madre no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Y Thor, oye, si me habéis venido a ayudar así, mejor que os vayáis. Y de repente hay como un rayo mágico de luz y de color... ¿Qué les traslada a nuestros queridos héroes a los 9 reinos de la mitología nórdica? Entonces nos encontramos con que de Dragon Discussions aparecen en Vanheim, uno de los 9 reinos. Aparece cada uno separado, Thor se encuentra con la encantadora. ¡Ajá! Habéis caído en mi... ¡Qué maja eres! Sí. Ajá. Es que eres encantadora. ¡A eso está fino! Cuas, cuas, cuas. Tu risa de desaprobación me duele. Perdón. No quería. Era broma. Era broma, debes hacerlo. Y bueno, la serie está dibujada por Bendis y Alan Davis. Qué bueno. Dibujada por Bendis también. No, está escrita por Bendis y dibujada por Alan Davis. Que puede ser que... Sí, sí, sí, que él también dibujó ahí. Yo es que tengo todavía una miniserie esa de Elektra o algo así que dibujó Bendis, que era una cosa horrenda. ¿Era Bendis o era Austen? Era Austen. Porque Bendis creo que... No, que era Austen, que era Austen. Austen hace todo mal. Sí, de hecho Bendis, pero sus primeros trabajos, no sé si es Torso o una de esas. No, esas no. O una anterior al suyo, que ha sacado un planeta, sí que lo dibuja él. Sí, pero Torso no. Torso me parece que es de... ¿De Madrid? O de Andri... No. Ah, no, no, sí, sí, sí, sí, sí. También, también, las cuatro. Torso, Fire... bueno, si no me acuerdo ya de los demás, pero sí, esas de todos ellos. Bueno, un dibujo un poco especial, ¿eh? No me gusta tampoco. Bueno, como ya he dicho, dibujado por Alan Davis. Cerrando paréntesis. Cerrando paréntesis. El dibujo, pues, Bendis en su línea. Bendis, es Bendis. Ya no, no me atrevo a calificarle de otro modo. Y Alan Davis, también en su buena línea de dibujo. Un dibujo muy bueno. No sé, o sea, bien, correcto. Para que lo haga Bendis mal, es que, o sea, para que lo haga Davis mal. Tiene que estar manco, por lo menos. No, o le dan un guión súper malo, o se le va la pinza, o vete a saber, pero... De hecho, hay una escena con el Capitán América enfrentándose con una horda de goblins, que dice, en plan pelea de bar, entra una de... Uy, todo esto... ¿habéis visto a Thor? ¿Cómo que Thor? Y le empiezan a dar de hostia. Tiene sus cosas. Tiene sus cosas, el dibujo está bien. Y después de esto vamos a pasar a Vértigo, con un cómic que se nos cayó del anterior podcast, que es iZombie. iZombie. iZombie. iZombie. Claro, o esto, si decimos iPod, pues o iPod, o iPod, o iPad. ¿Cómo que iPod? Vale, pues... Vamos a hablar de iZombie, o sea, yo zombie, para entendernos, ¿no? Esto es como iRobot, yo robot, yo Claudio, etc. Televisión.com. Publicidad subliminal. Se llama publicidad subliminal. Bueno, pues sí. De hecho, sí, efectivamente se nos cayó del primer número porque nos dimos cuenta de que llevamos hablando tanto tiempo que se nos estaba yendo a la pinza. Así que decidimos trasladar este primer número que me había ido yo de... iZombie. Vale. Es un cómic de Vértigo, guionizado por Chris Robertson, que yo básicamente, para que vais a engañaros, lo leí porque el dibujante es Michael Allred, que es que es uno de... Es un dibujante, guionista y de todo, que a mí me gusta mucho. Algunos le conocerán de Madman, por ejemplo, que es su obra, pues así, más personal. Y es un dibujante que a mí me gusta mucho. Es así muy, muy pop, ¿no? Sí, un poco cartoon, así un poco pop. Y la verdad es que está bastante bien el dibujo. ¿De qué va el cómic? Vamos a ir al grano. Pues el argumento llama la atención también. Es de una chica que trabaja en un cementerio como enterradora, que tiene una amiga que es un fantasma, que viven en un mundo en el que más o menos las cosas sobrenaturales van apareciendo y nadie se extraña demasiado porque aparecen vampiros, fantasmas y demás, y está todo pues como muy integrado. Y el asunto, por decirlo de alguna forma, la cosa que tiene para atrapar al lector es que la protagonista realmente es un zombie, como dice el título, que lo que hace es, de vez en cuando tiene que desenterrar un cadáver y comerse su cerebro, pues para poder vivir otro día, porque si no se le puede ir la pinza. Ya sabemos todos que los zombies, pues oye, necesitan comer cerebros. Y la cosa especial que tiene en este cómic es que cuando ella se come el cerebro de una persona, pues absorbe todos sus recuerdos y se ve un poco obligada a resolver los asuntos que tenían pendientes, un poco porque no le dejan de molestar ahí gritándole en la cabeza y demás. Así, como punto de partida, pues está bastante bien. Que, por cierto, esto daría para hacer una serie de televisión de estas procedimentales, que cada capítulo fuera un caso distinto. Y ahí sí, estoy viendo ahora mismo la imagen en la que se está comiendo el cerebro con mucho gusto bajo la lluvia. El cómic en sí, sinceramente, está bien dibujado, como he dicho, y no es que esté mal guionizado, es que simplemente la historia pues tampoco termina un poco de atrapar, ¿no? Todavía, pues oye, faltan números, por aparecer, y entonces ya veremos cómo se va desarrollando el asunto y se pone más interesante. Por ahora, si tenéis curiosidad, y si no, pues tampoco estamos para recomendar lo que hay muchas cosas que leer. Y nada más, con eso me doy por callado. No sé si lo habéis leído alguno de vosotros. Yo tenía intención de leerlo, pero al final no lo he leído. Bueno, la intención no es lo que cuenta, aunque contrario de lo que digan, ¿eh? O sea que no te has leído, ¿verdad? Tenía intención de... Tengo bajado los dos primeros números. No sé qué has dicho. Eso va a ser un pitido luego, ¿no? Tenía... Me ha llegado por previews los dos primeros números. Exactamente, sí. Se os ha comprado un vagabundo que se ha encontrado por la calle. Y bueno, y para terminar un poco estos previos, primeras impresiones, tenemos que Anaís nos va a hablar un poco de Mouse Guard, Legends of the Guard. Pues sí, salió la semana pasada. Salió específicamente el jueves. Si tengo bien las notas. Sea cual sea ese día. Sí, buen punto. El 2 de julio, ¿vamos? Sí, más o menos. Y que viene de la mano de Arca Comics, a través de Jeremy Bastian, Ted Neifert, David Pellerson y Alex Shakeman. Y nos sueltan un poco como un resumen, nos sueltan las siguientes perlitas, ¿no? Nos cuentan que está ambientado en Junaley Inn, un pequeño bareto en una ciudad ratonil que se llama Barkston, donde básicamente los ratones van a pasar sus penas y ahogarlas en alcohol, más o menos como lo hace todo el mundo. Y comienza un poco con una competencia que nace entre broma y broma y cervecita, a ver quién cuenta la mejor historia, ¿no? Pero que tiene que cumplir un par de normas, que es que debe tener una verdad y debe incluir una mentira también. Así que, saliendo de este concepto, empiezan esta colección, que bueno, yo lo poco que vi adelantado por la red, pues todavía no me ha llegado ningún número de procedencia ilícita, es que reúne imágenes muy guapas y tiene una... solo de procedencia ilícita. Yo es que en mi casa insinuas? También tengo libros pi de procedencia ilícita. Yo también tengo libros. ¿No? No, me refiero a que tengo libros de... Yo los llamo libros pi, libros de procedencia ilícita. Queda en caso de cada quien que evalúe cuál es la procedencia ilícita que toca, ¿no? Ah, vale. Pero bueno, sí que la estoy buscando porque me apetece bastante leerlo. Las imágenes son muy buenas, o sea, son imágenes realmente muy bien trabajadas, muy bonitas. Tiene un aire un poco bucólico, ¿no? Promete ser así un rollo cuentacuentos para adultos. Pero no me atrevo a decir nada, puesto que todavía no he tenido la oportunidad de echarles un ojo. Personalmente... ¿Habías leído antes algo de Mouse Guard? Sí. Así que... Pero este dibujo se diferencia un poco de los anteriores. Así que no sé. No sé qué esperar exactamente. En lo personal lo pienso buscar. Así que en cuanto lo tenga leído, pues ya les contaré. Es que la verdad es que a mí Mouse Guard es una serie que siempre me han recomendado, pero que nunca me he atrevido a leer, o sea... ¿Por qué no? Pues porque cuando salían aquí, han salido aquí creo un par de tomos y tal, y no tenía pelas en ese momento. Ah, vale. No, pensé que había un rollo filosófico detrás, o... Yo sinceramente reconozco que no lo había oído en mi vida. O sea, que es la primera noticia que tengo. ¿Me lo recomiendas? Sí, completamente. Vale. Entonces yo también me iré a eso del PI. Sí, los PI... Estupendo, vale. El movimiento de información vía PI es fantástico. Estupendo. Vale, pues con eso terminamos un poco estas primeras impresiones. Yo descubro alguna cosa nueva porque esto no lo había habido en mi vida. Y terminamos un poco lo de los spoilers, dándoles un poquito, espero no demasiada parrafada tampoco, ¿eh? Hombre, si te vas a enrollar tú mucho, pues... Yo intentaré no enrollarme mucho, pero vamos a ver qué tenemos. Vamos a empezar a hacer una especie de reviews de dos etapas. Vamos, ya un poquito amplias, ¿no? ¿Cuántos números es lo que vas a hablar tú? 4 y el número 5. O sea, y el número 0, 5. Vale, 5 números y yo voy a hablar de 12 números. También intentaré que no se me vaya la mano mucho. Venga, empezamos ahora con War of the Superman. Efectivamente, pues tenemos el primer... el mayo fue en DC, en el universo Superman, decidieron hacer War of the Superman. Un evento de nada, 5 números, un número 0 que salió por el día, el Free Comics Day, que es un día en el que las editoriales sacan un cómic específico para ese día, que es gratuito. Y para engancharlo, sacaron el número 0 de World of Superman, que cierra una etapa que ha estado en los cómics de Superman durante el último año y medio, o 2 años casi. Que hablaste tú de esto el número anterior, ¿no? Al final se cayó. Sí, o sea, iba a estar en el primer número, pero lo... Se han dado cuenta todo el mundo de que estamos con los restos de lo que nos sobró la otra vez. Nada, nada, exageraciones. Que resulta que, bueno, se nos hacía un poco largo. Y eso también se nos va a hacer largo, pero bueno. ¿Qué es este...? Decía, cierra una etapa en la que, digamos, desde la etapa de nuevo Krypton, que es que de repente aparece en el sistema solar el planeta Krypton, o un nuevo Krypton, no Krypton en sí, sino un planeta que hecho por supervivientes de la tragedia, de la destrucción de Krypton, pues se hicieron, colonizaron otro planeta y tal, no sé qué, se estableció en el sistema solar, y aquí, digamos que, como estaban en el sol amarillo, pues todos superpoderosos, todos superguays, Superman se vio obligado a elegir entre vivir en la Tierra o vivir con el nuevo Krypton, eligió primeramente con New Krypton. Y durante estos últimos meses en Estados Unidos ha habido como una tensión creciente entre la Tierra y este planeta de Supermanes, que ha terminado con Zod declarando la guerra a la Tierra. Entonces, eso es la premisa, el argumento de World of Superman, que está escrito por James Robinson y Sterling Gates y realizado por un montón de dibujantes. La guerra se llamó la guerra de los 100 minutos porque decidieron que hacerlo cortito en vez de hacer una cosa de ¡guau! 20.000 números, una serie de 4 números, después 25 tie-ins y no sé qué, decidieron concretarlo mucho en los 5 números que dura. Lo cual es muy bueno porque es una cosa que se lee rápido en un suspiro. Básicamente, ¿qué puedo decir? Que es una saga de Superman, pero que Superman casi no aparece. O sea, no es que no aparezca, pero para lo que hace, mejor que no aparezca, porque básicamente está lidiando, de repente se enfrenta con Zod, pero tampoco mucho, de repente está en el espacio, digamos que no actúa mucho, que más que nada, no sé, no hace nada. Es que no hace nada, no hace nada. O sea, lo importante es lo que hace tanto el general Zod en una nave en la que está dirigiendo a todos los kryptonianos a invadir la Tierra, y lo que está haciendo el general Lane, que es el jefe del Estado Mayor de la Defensa Mundial Terráquea. Y digamos que es una guerra sucia, porque el general Lane usa todas sus armas. Por un lado, destruye Nuevo Krypton, y por otro, de repente, aunque fue momentáneo, lanzó un misil al sol, convirtió al sol por un instante en un sol rojo. Entonces todos los kryptonianos que estaban en el espacio en ese momento se perdieron sus poderes momentáneamente. Y palmó 30,000+. El evento, como serie, se pasa muy rápido. No creo yo que hubiera pasado nada si eso se hubiera quedado como un crossover normal en las series de Superman. No sé, no veo la diferencia entre hacerlo en miniserie y hacerlo en Action Comics y Superman como crossover entre ambas. Le voy a dar en total 2 pijamas, porque es ligero, se lee rápido y no pierdes el tiempo si lo lees. Bueno, yo esto no lo he leído porque la verdad es que llevo lejos de Superman un tiempo. Tampoco me dan ganas. Aunque bueno, como no es muy largo, igual acaba cayendo. Yo os quería hablar, antes os he comentado las novedades de Planeta, que en el número 35 me parece que era de Batman, vais a poder empezar la nueva colección de Batman, que guioniza Grant Morrison, y que os iban a aparecer los dos primeros números. Yo os voy a comentar del número 1 al número 12 de Batman y Robin, ¿vale? Esta nueva colección con guión de Grant Morrison. ¿Qué tal está? Bueno, pues primero tengo que dejar una cosa clara, y es que a mí me gusta mucho Grant Morrison. Entonces, como me gusta mucho, hay cosas que trago que otros no, por decirlo de algún modo. ¿Qué tal está? Bueno, se puede decir que está dividido más o menos en cuatro arcos diferentes, pero también se puede decir que al final, como casi todo con Morrison, es una etapa pues que tiene siempre historias y temas que van continuamente pasándose por todos los números. En la última parte de la saga, en los últimos dos o tres números, se habla mucho de la historia del retorno de Bruce Wayne, que ya os comentamos en el número anterior, el primer número, y se habla de este tema explicando algunas cosas que igual no quedado claras, y que por cierto también quedan mucho más claras en el segundo número del retorno de Bruce Wayne, pero que no lo hemos comentado para no perder más tiempo. Y bueno, Grant Morrison suele tener un problema, y es que suele tener mala suerte con los dibujantes, pero bueno, esta vez yo diría que no está mal la suerte que ha tenido. Tiene, por un lado, empieza, como he dicho antes, con Frank Quitely, que es un dibujante que a mí me gusta mucho, me parece que es un gran narrador, que bueno, a mí me encanta, y los trabajos que hace con Morrison pues siempre me gustan. Después viene un dibujante que a mí no me gusta mucho, que es Philip Tan. Bueno, decir que desde la primera vez que vi algo de Philip Tan, y ahora mismo no me acuerdo dónde fue, hasta ahora ha mejorado bastante. Si no recuerdo mal, hizo hace unos años una etapa con X-Men, con Uncanny X-Men, con la Patrulla X, con, no me acuerdo si con Austin de guionista. No puede ser peor el TVO. Pues, hombre, ha mejorado bastante. El dibujo. De hecho, es el dibujante de Los Draco. La saga de Los Draco. Que es la peor saga de todas las que escribió Austen en La Patrulla X, y es la peor etapa de un guionista que yo he visto en mucho tiempo. O sea que huid de él. O sea, si Anaís daba puntuaciones negativas, eso es todavía le supera. O sea, es que ¿complejas? ¿Eh? ¿Complejas? ¿Parte real y parte imaginaria? Es que es un WTF constante, creo. Sí, o sea, todo lo que pasa todo lo que pasa en la etapa de Austen de La Patrulla X es, bueno, lo que le gusta hacer a él, ¿no? Y no es demasiado bueno. Pero es que los Draco, que me parece que son tres números, está relacionado con el origen de Rondador y demás, es muy malo. Y además es que está dibujado muy mal. O sea, sí. Está muy mal dibujado, entonces da mucha pena. En los números que hace Philip Tan en Batman, pues no es el de antes. La verdad es que, joder, ahora lo miro y ya me da esta cosa decir que no me gusta el dibujante, porque es que ha mejorado muchísimo. Mejora muchísimo, tanto en narración como en el propio dibujo, muchísimo. Pero a mí no me termina de gustar. Sobre todo es que encaja menos con los dibujantes que después tenemos a Cameron Stewart, que bueno, este es un dibujante así más o menos bonito, y la verdad es que pues yo le llamo bonito porque, por ejemplo, Kitely es un poco como más feísta, pero muy detallista y muy... Pero este es un poco más bonito, así, ¿no? Es muy limpio, un trazo muy agradable de leer. Lo que pasa es que pega poco con Batman, en general. Pero me parece que... Pero a mí me gusta. A mí me gusta. Pega poco con el Batman, con el estilo de Batman que ha tenido en los últimos años. Sí. Pega más con el Batman de... Me ha recordado salvando mucho las distancias, salvando de los 70 el estilo de... Sí, bueno, pues eso, digo, más estilo, eso, mucho más limpio, más color, un poquito más colorista y demás. Y después, en los últimos números, está Andy Clark, que se parece mucho más al estilo de Kitely, pero es menos feísta. Aún así, yo creo que esta es la etapa que mejores dibujantes ha tenido Morrison, vamos, en su vida. Entonces, tampoco es para quejarse demasiado. Y la historia en general me parece que va mejorando bastante con el tiempo. Quizás la primera saga está, a mí me gusta bastante, como digo, está dibujada por Kitely, está muy bien, pero es un poco más flojilla, un poco más tranqui. La segunda saga, dibujada por Philip Tan, es un poco más confusa, un poco más de acción y es la menos interesante. La dibujada por Stewart está bien, pero sobre todo la última saga, que es la que dibuja Andy Clark, es la que va un poco reuniendo todas las cosas que hemos visto y además tiene que ver también con el retorno de Bruce Wayne, tiene algunas revelaciones interesantes, como por ejemplo que al final del último número descubrimos la identidad de un personaje. Ah, que no lo voy a decir, hombre. Pero bueno, que a mí me parece que en general es una etapa muy que está muy bien. La etapa de Morrison en Batman en general a mí me gusta. Pasa que ha recibido algunas críticas porque que si te sacas un hijo de aquí, que si te sacas un hijo de allá. Pero la verdad es que después de estos 12 números te empiezan a gustar Dick Grayson y Damian como Batman y Robin. Después, que son los que tomaron el relevo después de toda la batalla por no sé cómo se llama aquí, por la capucha, me parece. Lo tengo yo ahí en inglés y se llamaba Feather for the Claw. Entonces, pues eso, al final es una, lleva años haciendo, escribiendo la colección y al final, él lleva queriendo contar unas ciertas cosas durante todos estos años y él va a acabar contando lo que tenga ganas porque es lo que siempre suele hacer. Y a mí me gusta porque le da siempre una vueltecita de tuerca más. Son historias que más o menos son complejas hasta cierto punto, pero a la vez son bastante simples de leer y luego son más complejas en su conjunto. Tienen muchas pistitas y demás. A mí me ha gustado. Yo este sí que le voy a dar... Le voy a dar 4 pijamas y quizás una manguita o así, porque por lo menos me ha gustado. Estamos generosos con las puntuaciones. Sí, yo estoy generoso hoy, estoy contento. Hoy ha sido un día soleado, así que estoy contento. Pues sí, exactamente. Así que eso, yo os lo recomiendo. Ahora va a empezar en España la publicación de esta saga, en el número 35, que es el de junio. Así que... Si estáis siguiendo la colección, pues darle al tema. Y si no estáis siguiendo la colección, tampoco es tan mal momento para empezarla. La verdad que no, o sea, yo comparto con Dani bastante. No soy tan morrisoniano, pero sí que es cierto que la etapa de Morrison no es nada mala. Te puede gustar más o menos la etapa, te puede gustar más o menos el dibujante, pero creo que está bien. Tampoco es para pegar un tiro. Y Batman y Robin... Es buena serie, la verdad. Y nada, continuamos. Después de... Ya hemos terminado la zona USA, así que pasamos a una promo de música 2.0. Sonidos 2.0. Será un podcast de todo un poco. Historias, opiniones, reflexiones y lo que se me ocurra. Escúchame en sonido2.0.blogspot.com. Pues nada, nos acercamos ya al final de este segundo número y vamos con los correos, Anaís. Pues de más está decirle a todos nuestros queridos oyentes que si quieren salir en esta sección solo hace falta que manden su correo o su audio correo y gustosamente los leeremos y discutiremos. Esta semana tenemos a Rafa y que entre otras cosas nos comenta en su... nos da un par de consejitos en su mail, cosas que le agradaría que cambiáramos, nos comenta que la canción se le hace un poco larga... Y bueno, y comienza lo que puede llegar a ser una batalla sangrienta que voy a leer textualmente. Por otro lado, en un momento determinado del podcast número 1 hablaron de una exposición de manga, anime, otaku X, y déjenme decirles que los mangas no son cómics. Rafa nos dice, los mangas son exposiciones, son historias concluyentes, mientras que los cómics no, ¿vale? Comenta el ejemplo de Superman y Batman, que tienen 72 y 71 años respectivamente, mientras que los Caballeros del Zodíaco, por ejemplo, terminaron en el 91. Además, nos dice que los mangas, que en el caso de los mangas las publicaciones son semanales, mientras que los cómics son mensuales, lo que afecta considerablemente el arte. En un manga nunca vamos a ver un arte que te deje boca abierto, eso creo que depende de quién lo analice y cómo lo vea, como cuando el Centinela destruyó Asgard en The Sea, ¿okay? Comenta que el arte del manga es muy simple y que no deberían estar considerados como cómics. Les cedo la palabra a ustedes dos porque estoy segura que tienen que responder ante esto. No, que va, que va. No, no. Yo quiero decir una cosa. Wow. O sea, es que, no sé, a mí me parece que habla mucho de convenciones y eso, y a mí me parece que el noveno arte podemos englobar cómics y mangas, y los mangas yo los considero cómics japoneses, pues ellos tienen su forma de editar y... De hecho, manga en japonés es cómic, o sea, no hay más, o sea... O sea, quiere decir que es lo mismo, pero ellos pues tienen sus ideas, les gusta publicar semanalmente porque tienen, sobre todo, tienen muchas revistas de manga en las que se publican historias y que después se recopilan en tomos. Pero vamos, que historias largas, yo se digo una palabra, Dragon Ball, pues es bastante largo. Que eran 30 tomos, no sé cuánto tiempo estaría publicándose, pero bueno, son tan largas como ellos quieren, igual pero que... Mismo, pero también es verdad que mientras que Superman y Batman, los dueños son las editoriales, en el manga los dueños son los autores, por lo que un manga dura lo que el autor quiera. Y si el autor muere, no va a haber nadie que vaya a continuar su trabajo, normalmente. Pero claro, esto quiero decir que sería como lo mismo que decir que los tebeos europeos no son cómics. Vale, entonces, yo, nosotros decimos cómics porque sobre todo estamos hablando de cómic americano. Pero podía decir TVO, que al fin y al cabo es la palabra que tenemos en España, o no, o en... O historieta. No, o historieta. TVO pero al fin y al cabo... Español. ¿Cómo dices? Que TVO es una palabra típicamente española. Únicamente se utiliza aquí. Ah. Incluso vale, en algún momento uno se entera de qué significa, pero yo debo admitir que me enteré recientemente. Ah, vale, de acuerdo. Entonces allí los llaman cómics. Sí, cómics. Vale, de acuerdo. Bueno, pues lo que quiero decir es eso, que los cómics, los tebeos europeos, por ejemplo, pues también tienen otra forma de publicarse. Los álbumes europeos, pues sale uno de los personajes, suele salir uno cada año, vamos, o cada dos o cada tres, depende de los autores. Aquí a veces también cambian los autores, ahora mismo se acaban de cambiar los autores, por ejemplo, de este TVO de espías que se llama 13, acaba de cambiar los autores. Lo que quiero decir es que cómic, TVOs, mangas, historietas, todo esto forma parte de un mismo arte, lo que pasa es que son distintas expresiones, pero por las diferentes culturas de cada uno de los países. También el manga se lee al revés. Te quiero decir que no por eso no es un cómic. Hala, yo me... Y decir que un manga no vas a ver arte que te deje boquiabierto, pues también es bastante discutible. Porque yo hay muchas cosas que... O una ilustración de Masamune Shirow con Ghost in the Shell, muchas veces, aunque el guión no te interese, pero muchas veces la ilustración te deja pasmado. Y con Masamune Shirow, pero también con otras escenas de manga. Yo me he emocionado mucho leyendo mangas y me he emocionado mucho leyendo cómic americano. Y vamos, tanto, no sé, no creo que tengamos que hacer distinción más que a la hora de elegir contenidos para el podcast. De hecho, la recomendación de esta semana ha sido manga. Yo creo que mientras nos vamos a separar en el cómic americano, sí, principalmente. Porque es lo que leemos. Pero, claro, lógicamente, si yo leyese más manga o más europeo, pues seguramente hablaríamos mucho más de europeo o de manga. Pero es un arte, es igual de arte. Sí, que sí. Para mí es lo mismo, lo que pasa que es una forma un poco distinta, pues porque son diferentes culturas de otros países. Bueno, de todas formas, bien está. Estamos esperando vuestra correspondencia, queridos oyentes. No nos meteremos con vosotros. Una sugerencia que no ha leído Anaís, pero la he anotado, la de hacer más corto el opening. Ya está hecho una versión corta. Y... en vez de 2 minutos, dura 1. Bueno, desde aquí mandarle un gran saludo a Rafa. Ah, bueno, por supuesto. Haz tú la parte buena. Haz tú la parte obviamente, buena. Mandarle un muy, muy gran saludo, porque aparte es un muy buen amigo desde hace muchos años. Y bueno, decirle al resto de nuestros oyentes que estaremos encantados de leer vuestros mails o poner los audio correos, si nos mandan audio correos. Y aparte, un poco de polémica nunca nos viene mal. No sé, bueno, qué como si hiciera falta que nos dieran cuerda. Eso también es cierto, es un buen punto. ¿Y por dónde nos pueden encontrar? ¿O dónde la sabes? Ah, te pillo. Hay que ver, ¿eh? Venga, díselo tú a Bertini, que yo también lo sé, pero no lo voy a decir. Estos son golpes a traición, ¿eh? Esto ha sido muy, muy a traición, ¿eh? Deciros que nos podéis mandar lo que queráis a novenopodcast@gmail.com. En eso estaba. Que nos pueden seguir en Facebook, facebook.com/novenopodcast. Y en Twitter, twitter.com/novenopodcast. Estamos en todos los lados, somos un podcast 2.0. Eso es un 2.0 más o menos, ¿no? El podcast es 2.0 ya, ¿verdad? Sí. Bueno, espera, solo quería decir una cosa sobre la polémica, entre comillas, esta. Que nosotros tampoco somos aquí entendidos de nada. Entonces, si hay alguno que sea un súper teórico sobre estas cosas, igual nos quiere iluminar un poco, y no es de coña, ¿eh? Que si hay alguna cosa que nos quieren decir, que dicen, pues sí que es verdad, porque no sé qué, por no sé cuál, pues nos gusta aprender. Yo creo que puede ser una buena oportunidad para algún estudiante doctoral entendido de las diferencias literarias, o algún estudiante doctoral que está haciendo su trabajo final en diferencias entre el cómic, el manga, o del cómic dentro de comparando Norteamérica con Europa. Puede estar interesante. Clamamos por un estudiante doctoral que tenga una especialización de este tipo. Eso, de entre los 100 que están haciendo su tesis sobre eso, pues que alguno nos escriba un correo. Por favor, por favor. Además os lo pide ella y seguro que os escribís, aunque solo sea para que lo lea ella. Os prometemos que nosotros no leemos los correos, los lee solo ella y así estáis más contentos. A eso la hemos contratado. Oh, gracias por la parte que me toca. ¡Qué bueno. No, boba! ¡Que no! En fin. Y tenemos otra cosa, que es un concurso que estamos... No lo ha contestado ya uno y lo ha contestado bien. ¡Calla! ¡Calla! No, no, no. No, no, no escuches. Pero es que no hemos hablado de él en nuestro podcast. También, ¿verdad? Entonces, tenemos puesto en marcha un concurso que consta de 2 fases. La primera fase se va a desarrollar en el blog. Cada semana, cada miércoles, sacaré una ilustración y me tenéis que averiguar qué artista ha dibujado esa ilustración. Ganáis un punto extra, unos puntos extras, si me decís además a qué cómic pertenece. Por supuesto, esta semana habrá una ilustración de un manga. ¿Vale? Para aumentar la polémica. Eso. ¡Zasca! Pero también tiene otra segunda fase, que es la pregunta. Entonces, cada podcast, pues yo también haré una pregunta. Hoy, tangencialmente, es que me la acabo de inventar. Será una pregunta que cada vez que tengamos un podcast yo la formularé. Una pregunta sobre cómics. Puede ser cualquier cosa. Vamos a empezar con cosas sencillitas y tal, que lo busques enseguida y lo tengas claro. Entonces, ¿qué ganáis con esto? Pues que... Es una buena pregunta. Pues yo había pensado en que quien gane es la ronda, porque haremos, supongo yo, una ronda por cada volumen que grabemos. Grabaremos un podcast con ellos, yo creo, ¿no? Mismamente. Sí. Sí, ¿no? Que nos ilumine. Entonces, bueno, la pregunta de esta semana, de este podcast, es... Hemos hablado de Rondador Nocturno tangencialmente. Sí, sí. Joder, tanto que tangencialmente. Tangencialmente. Madre mía. Hablando, pues, de... A través de Philip Tan, pues, se nos ha ocurrido sobre la etapa con The Draco y todo eso. Bueno, nombre completo y país de origen de Rondador Nocturno. Con esto, pues, ganaréis unos punticos. Y ya está. Lo podéis hacer comentando tanto al correo, si queréis en los comentarios, bueno, también. Que no pasa nada si os repetís, es que el primero gana más puntos. Que sea competición. Quien primero responda ganará más puntos, así de claro. Esta es fácil, ¿eh? Además, para que no se quejen. Efectivamente. Y creo que nada más por mi parte. No, nada más, nos vamos a despedir por esta semana. Nos vamos a despedir por este número y vamos a emplazaros a nuestra próxima edición, que esperemos grabar en breve y colgar en breve para darle un poquito de periodicidad a esto. Y no como esos cómics que queda de repente un último número por dibujar o por guionizar y tarda un año en salir. Ese Planetary de Warren Ellis, por ejemplo, este sobre todo era por el dibujo, que Cassidy era un tiempo lento. Bueno, le dio tiempo a hacer a Stony mientras tanto, pero bueno. Sí, pero es que Warren Ellis escribe mucho en el blog. Bueno, que en cualquier caso esperamos que os haya gustado. Hemos intentado, es la palabra clave, incorporar alguna de las sugerencias que nos han dado. Otras cosas, pues hemos dicho, no las pasamos por el forro. Así que, como siempre, pues esperamos vuestras sugerencias, que no van a caer en saco roto. Ay, me he olvidado, que tenemos que dar besitos. Ah, ya algo tiene que decir. Ah, que tenemos que dar besitos. Sí. Bueno, ya vamos a despedirnos. Primero voy a despedir yo, luego se despide Anaís, y luego se despide Albertini dando besitos. Así que, hasta la próxima, Anaís. Perdón. ¿Te has dormido con, con mi speech? ¿O? No, estaba reflexionando. Estaba reflexionando. Con los ojos cerrados. Exactamente, me has leído el pensamiento. Pues nada, deciros que espero también estar en la próxima edición. Y bueno, animarlos a enviar mails, a enviar audio correos, a comentar por Twitter. Y bueno, que haremos un intento de responder a todos nuestros correos, ¿vale? Venga, un besito, chau. Bueno, pues me toca a mí decidir el último. Con saluditos para Thomas Strutz, Ishikawa y Roy Deckard, José Vallejo, que son los que se han interesado por este número en concreto. Y además besitos también para Roberto Pastor, Sune y el Demo, que también nos han escuchado, nos consta que nos han escuchado y les ha molado un poco. También había otra persona que nos había escuchado y no me acuerdo, era Miguel, me parece, de Cabrones Extraños. También nos comentó que había, ya que lo había escuchado. Ah, y también gracias a Manuel Valdepeñas, que en cuanto salió el primer número nos reseñó en su blog. Es un crack, gracias Manolo. Nos veremos. Ah, y también nos podéis encontrar, ya os he dicho dónde os podéis encontrar, ¿verdad? Todo esto es Creative Commons, así que os lo podéis follar como queráis, siempre que reconozcáis ciertos derechos que tenemos, como el reconocimiento, que no cobréis por ello, cosas de esas. Si cobráis por ello, que nos paguéis a nosotros lo que nos toca. Efectivamente. Y nada, nos podéis encontrar en iTunes, en muchos sitios y no veo por la calle, mismamente. Por la calle, si estáis en Salamanca, seguramente os encontraréis por la calle, ya andáis en Barcelona. Sí, cuando quieran nos vemos por aquí, por el centro. Hacemos una quedada de noveno podcasteros. Why not? Igual hay que alquilar un estadio. Pues lo mismo, lo mismo. Igual el Camp Nou se llena, yo lo veo. Yo lo veo. Pues tenemos que comentar el cómic este del Barça, de Héroes de la Masía, creo que sí. Por favor. Eso es lo que iba a decir. Y ese va a ser, yo creo que ese es el cómic de no puedo creer que lo hayan dibujado. Sí. Es que he estado en problemas, porque viviendo en un sitio tan culé y viviendo con culés, además, y trabajando con culés, la reseña la va a tener que hacer otro. Bueno, pues no te preocupes, yo como soy de Madrid además, pues no tengo ningún problema. Vaya, guerra. Entonces voy a hacer un comentario cómic mierda. Sí. Hacer este, el de Estopa, esto pues. Ya que de pelotas como puedas sacar de terminar con cine de mierda. Pues nosotros, vamos a hacer micro podcast de cómic de mierda. Bien, eso estaría bien. Es muy divertido hablar de cómics que son malos. Así que nada, un saludo para quien quiera que nos estés escuchando. Si seguimos vivos, pues nos vemos en 2 semanas. Un beso, hasta luego. Adiós. Adeu. Así he llegado a ser como soy, comiéndome todo lo que encontraba por el camino.